Ok, señoras y señores, bienvenidos al episodio número 18 de este podcast. El episodio del viernes 20 de julio del año 2018. No digas nada, pero bueno, también coincide el año con el número de episodio. Sí, son esos datos que no le importan a nadie, pero bueno, yo los aporto. Viernes 20 de julio del año 2018. Aquí estamos con el episodio número 18 de este podcast en el que estamos montando 12 proyectos en 12 meses. ¿Y para qué estamos haciendo esto? Hacemos esto para cambiar de vida, para cambiar de trabajo. El cambio de vida va a venir en consecuencia después del cambio de trabajo. ¿Y para qué queremos cambiar de trabajo? Porque no nos gusta ese trabajo. Porque queremos cambiarlo. ¿Para qué? Porque queremos de una vez por todas poder cumplir nuestro sueño de vivir de nuestro proyecto de internet. De trabajar de lo que nos gusta. De poder sacar un sueldo de lo que nos gusta. ¿Sí? Es muy simple. No hace falta demasiada explicación. Vamos a cambiar nuestra vida. Vamos a cambiar nuestro trabajo. Y vamos a poder lograr de una vez por todas vivir de nuestro proyecto en internet. ¿Cuándo vamos a hacer todo eso? Este año. Por eso vamos a montar 12 proyectos en 12 meses. Los 12 meses que dura el año. Durante los 12 meses que dura el año vamos a intentar lograr monetizar un proyecto. Sí, te lo dije así con suspenso. Monetizar uno de esos proyectos. Uno de cada 10 proyectos funciona. 9 de cada 10 fracasan. Uno funciona. Bueno, vamos en búsqueda de ese uno. ¿Sí? Como te comentaba ayer, vamos a golpear 10 puertas. Si uno de cada 10 te compra, vamos a golpear 10 puertas. No importa. Ya vamos a llegar. ¿Sí? Vamos a llegar al que funcione. ¿Sí? Uno de cada 10 pueden ser, no sé, 10 de cada 100. ¿Sí? Y yo no te puedo asegurar que vayas a monetizar o vayas a triunfar o vayas a poder lograr que uno de cada 10 funcione. ¿Sí? No te puedo asegurar que el 1 va a funcionar, el 2 va a funcionar, o el 3, o el 5, o el 10. ¿Sí? Quizás tengas que hacer más de 10. Es por eso que vamos a hacer 12. No vamos a hacer solamente 10, vamos a hacer 12. ¿Te va a funcionar uno de los 12? Tampoco te lo puedo asegurar. Te puede funcionar el 3, el 14, el 20. Como te decía recién, 1 de cada 10 es lo mismo que 10 de cada 100. ¿Sí? Entonces, de 100 proyectos, también podés montar 100 y que te funcionen los últimos 10. ¿Sí? Que montes 90 y no te funcione ninguno y los últimos 10 te funcionen los 10. ¿Sí? De 100 que montes, que te funcionen los últimos 10. Después de haber montado 90 y que ninguno te funcione. Y bueno, al fin y al cabo también se cumple la estadística. ¿Sí? De 1 de cada 10 o 10 de cada 100 te van a funcionar. Por más que hayas montado 90 y solamente los últimos 10 te hayan funcionado y hayas tenido que esperar 90 proyectos para que te funcione uno. Pero bueno, con eso te quiero decir la realidad, ¿sí? La verdad. No quiero crearte falsas expectativas. Sin embargo, lo más probable es que no tengas que esperar 100 proyectos para monetizarlo. Lo más probable es que no tengas que esperar ni siquiera los 12. Lo más probable es que, aunque sea uno de los primeros 10 te funcione, lo más probable es que el cuarto, el quinto, el sexto, el octavo, el décimo si querés, el doceavo si querés te funcione. Pero bueno, la idea es que uno te funcione. Con que uno no funcione ya nos conformamos, imagínate. Lo que queremos es dejar el trabajo, cambiar de vida y vivir de lo que nos gusta, no hacernos millonarios. ¿Sí? Sí, podemos hacernos millonarios, pero mejor todavía, obviamente, no hay ningún problema, pero buscamos que uno no funcione. ¿Sí? Y eso lo vamos a lograr este año, basándonos en la estadística de que uno de cada 10 funciona. Hoy te voy a contar cómo me está yendo a mí montando los 12 proyectos en 12 meses, ¿sí? Acordate que todos los viernes vamos a hacer estos datos recontra objetivos. Hoy es la entrega número 2 de los datos recontra objetivos. Obviamente la primera fue el viernes anterior, en los que te voy a dar datos reales, ¿sí? Datos certeros, cifras oficiales del avance de los proyectos. Sabés que 12meses12proyectos.com es mi único proyecto hasta ahora, ¿sí? Porque recién arranqué hace menos de un mes, es el proyecto de julio, ¿sí? Solamente ese. Bueno, de pasada, si te querés ir y suscribir, tenés soporte para preguntas y además, si querés una especie de mentoría, consultoría o querés que te lleve de la mano y que te ayude a montar tus 12 proyectos en 12 meses porque no tenés ni idea para dónde salir, bueno, listo, vas, pasás por ahí por 12veces12proyectos.com y te suscribís, ¿sí? Y el podcast, o sea, no solamente ese es el único proyecto que tengo hasta ahora, sino que el podcast, este podcast que estás escuchando, es el único canal de difusión que tiene 12meses12proyectos.com, ¿sí? No he hecho publicidad todavía, no hay otro canal, aunque estoy pensando, sí, en incorporar un canal de YouTube y otras cosas, pero bueno, todavía no, ¿sí? Todavía no, todavía estoy viendo y estoy esperando. Acordate, Lean Startup, esperar feedback, ver si la gente está interesada antes de tirarse a la pileta y antes de invertir demasiado tiempo o demasiado dinero. Acordate, Lean Startup. En un episodio lo vamos a hablar más en profundidad. Más adelante lo vamos a hablar más en profundidad. Si tienes alguna duda, me decís igualmente, ¿sí? Hasta ahora tengo 29 suscriptores en FeedBurner, ¿sí? La semana pasada había 34, creo. Ahora te voy a contar qué es lo que pasa con FeedBurner. Y un promedio de 7, 8 descargas por episodio. ¿Qué pasa? La semana pasada había como 20, ¿sí? Yo no sé si estaban erradas las estadísticas o ahora bajaron drásticamente los suscriptores y las descargas. Drásticamente. Digo, bueno, de 20 a 7, 8 bajaron un 60%, una cosa así. Es bastante, ¿sí? Pero bueno, tampoco creo que la semana pasada haya tenido 20 de golpe, ¿sí? Me parece que había algún error la semana pasada o FeedBurner trabaja de alguna manera que yo desconozco, ¿sí? Todavía no tengo ningún método de descargas, no busqué un método que contabilice las descargas correctamente, ¿sí? Es por eso que la semana pasada tenía 20, esta semana tengo entre 7 y 8 y no sé realmente cuál es la verdad. No sé si la semana pasada las estadísticas estaban equivocadas y ahora cayeron en la realidad, o quizás cuando arrancás, viste, tenés un pequeño subidón de gente que se interesa por curiosidad para ver qué es lo que haces, porque recién arrancaste y después, bueno, te abandona. Pero bueno, no lo sé. El tema de FeedBurner, ¿sí? Tengo 29 suscriptores, como te digo. La semana pasada había 34. Tengo que averiguar cómo funciona FeedBurner. Yo creo que es un sistema que te suscribe automáticamente, ¿sí? Si cuando vos estás ahí buscando feeds, ya sea de podcast o de blogs o demás, te suscribe automáticamente de acuerdo a las temáticas que vos le decís que te interesan, ¿sí? Pero bueno, después el usuario tiene la posibilidad de desuscribirse o de por lo menos administrar esas suscripciones que se le hicieron automáticamente. ¿Viste? Como cuando te anotas en Twitter y al principio te dice, elige 20 cuentas para seguir. Y yo no quiero seguir ninguna, ¿no? La viste, recién comienzo. Pero bueno, es como que te obliga a decir, bueno, elijo 20 cuentas. Y bueno, esas 20 cuentas que vos empezás a seguir, después tenés la opción de dejar de seguir. No hay ninguna obligación de continuar. Bueno, calculo que esto debe ser más o menos lo mismo, pero un poco automático, ¿sí? Quizás los usuarios ponen que les interesan las categorías de emprendimiento, de negocios online y demás. Entonces, bueno, quizás los suscribió de prepo a mi podcast y después, bueno, esa gente se arrepintió y se salió. No lo sé, realmente no sé cómo funciona FeedBurner. Yo igualmente estoy tranquilo, ¿sí? Recién arranco 2 semanas, 18 episodios, ¿viste? No es tampoco como para preocuparme, como para decir llevo un año con este proyecto y no pasa nada. Llevo 2 semanas, ¿viste? Internet está como tan llena de cosas y más aún en el tema de negocios online, emprendimiento y demás, que yo realmente no me preocupo demasiado. Ojalá tuviera mejores cifras, ¿viste? Pero es como que intento autocompensarme también para no desanimarme y para motivarme a mí mismo. ¿Sí? De que las cosas tienen que salir así obligatoriamente al principio. Si me estuviera yendo recontra bien, sería como algo totalmente irreal, ¿sí? Entonces, bueno, al final te voy a decir también que de la manera que esto me sirve a mí mismo como para automotivarme, ¿sí? Porque al fin y al cabo yo soy un emprendedor como vos que estás del otro lado. Y lo mismo que te estoy diciendo a vos, tengo que hacerlo conmigo mismo también, porque yo tengo los mismos altibajos que vos. Ese efecto montaña rusa del que hablamos, que en un momento estamos allá arriba, en otro momento estamos recontra bajoneados y estamos como que pensamos que no va a funcionar nada. Bueno, yo sinceramente no creo que no vaya a funcionar nada. No soy pesimista en ese sentido. Pero por otro lado también cuesta. Cuando vos recién estás arrancando, ponerte a grabar todos los días, ponerte a trabajar en el sitio web y todo de manera gratuita, y cuando vos, aunque sea, esperás, porque no recibís nada a cambio, por lo menos al principio, ni monetariamente, ni de ninguna manera, no recibís nada a cambio, porque cuando vas a ver, como te digo, las descargas, los suscriptores o algo, ves que no hay nadie, ves que no te escucha nadie, ves que no te ve nadie. Entonces cuesta en ese momento seguir, o por lo menos no es que cueste seguir porque te desanimes, sino porque le restás importancia. Entonces mañana no te falta un poquito de tiempo y decís, ah, no lo hago, si total no me escucha nadie. Ese es el error más grande, ¿sí? Porque ahí es cuando abandonás, ahí es cuando dejás. Y al otro día decís, bueno, pero hoy tampoco, si total, mejor retomo el lunes. Y ahí fuiste, abandonaste y no volviste nunca más, ¿sí? Y es en estos momentos donde hay que mantenerse. Pero bueno, eso lo vamos a ver más al final del episodio. Pasa que los suscriptores de FeedBurner, como te comentaba antes de irme un cachito por las ramas, bajaron de forma drástica, ¿sí? De 34 creo que bajaron a 20 de golpe, 18 de golpe, de un día para otro. Y después volvieron a subir, ¿viste? Están como subiendo de a poco. Ahora tengo 29. También es como que automáticamente se debe fijar el programa o el sistema o no sé qué es. ¿Cuál es tu frecuencia? ¿Cuál es tu compromiso? O sea, tu compromiso no en el hecho de que se fije si vos estás comprometido o no. No, se fija si vos publicás episodios regularmente, ¿sí? Más que nada eso. La semana pasada fue la primera semana, creo, que estaba con el feed de FeedBurner, y el fin de semana no publiqué, porque este podcast va de lunes a viernes, entonces el sábado y el domingo pasados no publiqué nada. Bueno, ahí fue donde bajaron los suscriptores, de golpe, ¿sí? Entonces calculo que también es como que automáticamente te empieza a evaluar y se empieza a fijar si vos subís contenido con frecuencia, si cumplís con la frecuencia que tenías antes, si no es que publiques un par de cosas y después no publiques más nada. Acordate que tanto el buscador como cualquier sistema de Google o cualquier sistema en internet premian mucho la frecuencia, ¿sí? Mismo YouTube, bueno, YouTube también es de Google, pero premian muchísimo la frecuencia, ¿sí? Si vos tenés contenido, Facebook también, ahí tenés algo que no es de Google, ¿sí? Si vos haces publicaciones en tu página y las haces todos los días y de repente dejás de publicar, después, cuando quieras volver a publicar, te va a costar muchísimo llegar a los fans, ¿sí? Porque acordate que las páginas de Facebook, y no me quiero meter en otros temas que no tienen que ver con el episodio de hoy, pero un poquitito nada más te cuento que las páginas de Facebook, por si no lo sabías, trabajan con una especie de algoritmo que lo que hace es premiar, o sea, no premiar, sino que mostrarle a los fans de las páginas lo que los fans de las páginas quieren ver, ¿sí? Entonces, de alguna manera, cuando las personas ponen me gusta o comparten o comentan un determinado contenido, entonces Facebook les vuelve a mostrar ese contenido porque interpreta que les gusta, ¿sí? Ahora, vos tenés una página y las páginas están perdiendo muchísimo alcance, ¿sí? La mayoría de las personas lo que ve en sus muros son noticias, en el feed son noticias de sus amigos, no de las páginas que le gustan, ¿sí? Pocas personas ven publicaciones de páginas de las cuales son fans, pocas personas ven publicaciones de esas páginas en sus muros, en sus feeds, ¿sí? ¿Qué es lo que vos tenés que hacer para que esas personas, para que tus fans puedan seguir viendo tus publicaciones? Bueno, una de esas cosas es ser regular, además de, bueno, tener un engagement positivo, ¿sí? El engagement tiene que ver con la afinidad, tiene que ver con la cantidad de veces que tus fans te van a hacer me gusta, te van a dar likes, te van a comentar o te van a compartir contenidos. Cuanto más te compartan, obviamente más se le va a mostrar tu contenido a esos fans, ¿sí? Pero también tiene que ver con la regularidad. También el algoritmo interpreta muy bien tu regularidad. Entonces, si vos venías publicando una vez al día y de repente empezás a publicar, no sé, 8 veces al día, eso no significa que a tus fans se les vayan a mostrar más actualizaciones al día. Se les va a seguir mostrando una, ¿sí? Quizás de las 8, una se le muestre a un grupo de fans, la otra a otro grupo de fans y así con las 8. De la misma manera, a la inversa, si vos venías publicando 2 veces por día y de repente dejás de publicar, después, o sea, el algoritmo de Facebook tenía algo que antes se llamaba AgeRank, que era como una calificación que te daba de acuerdo a cómo vos administrabas el contenido en tu página. Entonces, de esa manera, lo que hacía era otorgarte una calificación, y de acuerdo a la calificación, era la visibilidad que le daba a tu página, ¿sí? Bueno, si vos publicás 2 veces por día y de repente dejas de publicar y no publicás nada por un tiempo, tu AgeRank, que es esa calificación, ¿sí? Que antes se llamaba AgeRank, no sé cómo se llama ahora, si tiene un nombre, pero bueno, hay una calificación que el algoritmo te da. Entonces esa calificación cae, esa calificación baja muchísimo, por lo tanto baja tu visibilidad, ¿sí? Entonces, si vos dejás de publicar, o sea, perdés frecuencia, tu visibilidad con respecto a tus fans se pierde. Imagínate lo importante que es la frecuencia, ¿sí? Con el SEO, con Google pasa lo mismo. Cuando estás posicionado en las primeras páginas de Google porque sos un blog que, no sé, que tiene buen contenido, pero que además publica seguido y de repente dejas de publicar, publicas todos los días y dejas de publicar, obviamente la primera posición, la segunda, la posición que tenías en el buscador la vas a perder. Porque en el momento que Google vaya a tu página, vaya a tu blog y siga indexando y vea que no hay contenido nuevo, lo mucho, muy importante para Google y para Internet en general es el contenido nuevo, donde va a ver que no hay nada, obviamente va a bajar tu posición, ¿sí?, en los resultados de búsqueda. Lo mismo pasa con Facebook, que te va a bajar la visibilidad, y lo mismo debe pasar con FeedBurner, con los suscriptores que me da automáticamente, o por lo menos con la propaganda que me hace, ¿sí? Sábado y domingo no publiqué nada, entonces, bueno, este pibe recién arranca, publicó 5 episodios y ya parecía que iba a publicar todos los días, y hoy no publicó nada. Entonces, sábado y domingo medio como que me... llamale que me penaliza, ¿sí? Pero bueno, ahora vuelvo lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Entonces, incrementa un poco. Seguramente sábado y domingo va a bajar otra vez, porque todavía es como que se tiene que acostumbrar a que yo voy de lunes a viernes. Entonces, cuando interprete que voy de lunes a viernes, sábado y domingo, no me va a penalizar, ¿sí? Estoy intentando explicarlo de la mejor manera posible para que me entiendan todos, ¿sí? Quizás haya profesionales del SEO que se estén rasgando las vestiduras en este momento diciendo, mirá lo que está diciendo este pibe. Sí, es así. Es así. Pasa que lo estoy diciendo en un lenguaje cotidiano como para que lo puedan entender todos, ¿sí? Como para que lo pueda entender el que sabe de informática y de internet y el que no también, ¿ok? Entonces, vamos a las descargas ahora. Te decía que todavía no tengo un sistema óptimo de medición, ¿sí? Yo uso PowerPress, el plugin para WordPress, para generar el feed, ¿sí? Y PowerPress tiene una especie de contador de descargas si vos te suscribís en el sitio web y configurás el podcast y demás. Bueno, pero yo lo configuré recién la semana pasada, ¿sí? Entonces, las descargas que me tomó son solamente las de esta semana, ¿sí? Entonces, no sé si es muy confiable o no. Creo que me marcaba 2 descargas por episodio y algunos con ninguna. Entonces, bueno, obviamente que está bien, tampoco pretendo tener muchas más, pero bueno, eso es lo que me marcaba y no sé si es muy confiable porque lo configuré la semana pasada. Evox, por otro lado, que es en uno de los directorios en los que yo tengo el podcast, me marca un promedio de 7, 8 descargas por episodio, ¿sí? También lo bueno en Evox es que yo todos los días voy, controlo, después de haber publicado un episodio nuevo, voy, controlo al otro día y siempre hay 6, 7, 8 descargas, ¿sí? Entonces, por lo menos sé que estoy llegando a 7, 8 personas, ¿sí? Que todos los días, no sé si porque se han suscrito o no, pero que todos los días van y revisan el episodio nuevo. Y así es como se crea una comunidad. Después vamos a hablar de eso, ¿sí? En algún otro episodio. En FeedBurner me marca 0 descargas por cada uno de los episodios. Entonces no entiendo. Si Evox, dentro de sus estadísticas privadas, me marca promedio de 7, 8, no entiendo por qué FeedBurner me marca 0. Por eso tengo tanto lío, ¿viste? Y en iTunes, viste que iTunes tiene un nuevo sistema de estadísticas. Antes no tenía nada como para medir los resultados del podcast. Y ahora sí tiene algo. Tiene un sistema de estadísticas. Bueno, me dice que todavía no tiene datos suficientes. Entonces no tengas nada, ¿sí? O sea, no sé si no tiene datos suficientes porque recién empiezo y le faltan días como para hacer un promedio. Le falta poner llegar a un mes como para hacer un promedio. O no tiene datos suficientes porque no hay. Porque no tengo descargas, ¿viste? Como dice FeedBurner, que no tengo ninguna. Pero Evox dice que tengo un par. Entonces, por eso, realmente no entiendo mucho los contadores de descargas, ¿sí? Voy a intentar investigar y voy a encontrar alguno que sea un poco más confiable, o por lo menos que me dé algunos datos más certeros, ¿sí? Que coincidan los datos uno con el otro. Porque si uno dice 2, el otro dice 0, el otro dice 8, realmente tengo un lío bárbaro, ¿sí? Igualmente, era como te decía al principio, ¿sí? Con esto voy a terminar, para no irme demasiado del tiempo como me voy siempre. Es normal que pase esto, ¿sí? Recién 18 episodios, hay gente que tiene 1000 y pico de episodios, hay gente que ya hace años que viene haciendo podcasting, hace años que viene haciendo el programa, y yo recién arranco hace 2 semanas. No puedo tampoco pretender cientos y cientos y miles de descargas desde el principio. Tengo que ir despacio, tengo que esperar que la gente me conozca, ¿sí? Yo ya te lo decía en el informe del viernes pasado. Es normal, recién comienzo. No tengo ningún miembro en la página, tampoco, ¿sí? Ten en cuenta que yo no le hago publicidad a la página. Este podcast es quizás la única publicidad que tiene y casi no la nombro. Porque quiero formar una comunidad primero. No me interesa tampoco decirte todo el tiempo y hacer spam de la página, spam con la página, spam con la página. No. quiero formar la comunidad primero, quiero que la gente esté interesada en el proyecto, quiero que la gente esté interesada en montar 12 proyectos en 12 meses, y ahí cuando la gente esté interesada sola me va a preguntar. Vos cuando te intereses realmente, o cuando veas que realmente es algo para vos, o cuando veas realmente que es algo que puede llegar a funcionar, me vas a preguntar solo, ¿y cómo lo puedo hacer? ¿Sí? Además de escuchar los datos que te doy acá en el podcast y demás, me vas a preguntar solo, y ahí es cuando yo te voy a nombrar la página, ¿sí? Es todo entendible, los comienzos son duros, hay que aguantar, no hay que aflojar, lo mismo que yo te decía la semana pasada, hay que estar siempre al pie del cañón, y más ahora. Acordate del efecto bola de nieve, que quizás en algún momento te lo voy a detallar un poco más. La bola de nieve somos los emprendedores en internet, somos como una bola de nieve, al principio chiquitos y nos cuesta un montón movernos y nos cuesta un montón todo, y sentimos que todo el esfuerzo que estamos haciendo es en vano porque no logramos nada. Pero a medida que vamos avanzando, nos vamos haciendo grandes. Y a medida que seguimos avanzando, nos vamos haciendo cada vez más grandes. Y después vamos solos. Después llega un momento que, a medida que vamos avanzando, es recíproco. A medida que vamos avanzando, nos vamos haciendo más grandes. Y a medida que nos vamos haciendo más grandes, vamos avanzando más rápido. Casi sin esfuerzo. Solamente la bola de nieve avanza por lo grande que se hace y, como quien dice, por la inercia, por el envión que toma. Así somos los emprendedores en internet. Acordate de esa metáfora, y dentro de un tiempo vamos a seguir charlando y vas a ver que me vas a dar la razón, ¿sí? En lo que tiene que ver con comunidad, acordate siempre de la bola de nieve. Ya sea en una red social, ya sea para un podcast, ya sea para YouTube, ya sea para lo que sea, ¿sí? Acordate de la bola de nieve. Hasta acá llegué, 21 minutos, bien. Bien, dentro de todo, imagínate que venía con 30, una hora el otro día, dije que quería bajar y bueno, nada. Hoy son datos recontra objetivos, ya sabés que hay poco dato mientras tenga solamente 12meses12proyectos.com, así que, bueno, nada. Cuando pasen los meses, vayan pasando los meses, voy a tener datos de más sitios web y más proyectos. Así que bueno, por ahora es eso nada más, por eso también están cortitos. Igualmente voy a intentar administrarlos mejor, ¿sí? No irme demasiado por las ramas, como hoy que te estoy hablando de Facebook y de otras cosas que, bueno, quizás son interesantes. Vos decime si son interesantes o no, si realmente sirven o no sirven, ¿sí? Buen fin de semana, gracias por estar de otro lado. Nos encontramos de nuevo, nos escuchamos de nuevo el lunes, ¿sí? Adiós.